Y vamos a tener un programa en donde tú vas a formar parte contándonos tu historia, llamando a nuestras líneas telefónicas y platicando tu suceso sobrenatural. Y también, hoy voy a tener aquí a una persona que es un profanador de tumbas, junto con un grupo de amigos, y tiene en su poder un hueso humano que utiliza de protección. Hoy lo vamos a tener aquí en cabina para que tú le hagas las preguntas que tú desees en esta noche. Así que, bueno, pues comenzamos. Primero vamos a dar las formas de comunicarte con nosotros. Los teléfonos en cabina 892-1000 892-1000, y para la gente que está en El Paso, Texas, o gente de Estados Unidos, 915-534-8279. De nueva cuenta, 892-1000, y en Estados Unidos 915-534-8279. Y el profe nos dice la manera más sencilla de comunicarse con nosotros, que es con un mensaje de texto. Ya lo agarré ocupado al profe. Pero bueno, ahí nos dice la forma de comunicarse con nosotros. También lo puedes hacer a través del chat, El Mundo Paranormal de Vane. Página El Mundo Paranormal de Vane. Ahí también puedes estar platicando con nosotros a través del chat. Ahí estoy yo ya en el chat. Le mando un saludo a Der Faust, a Weris Juárez, a Guest3340 y a Luis, que ya están muy, muy al pendiente en el chat. Y bueno, pues también te puedes comunicar conmigo a través del Facebook de Angra Mazda. Así búscalo, Angra Mazda. Y ahí estoy conectado en el Facebook en este momento. La gente que desea hacer una pregunta esta noche al tarot, me tiene que dar su fecha de nacimiento y su nombre para poderle responder. Fecha de nacimiento y su nombre. Ya, bueno, pues vamos a recibir la llamada esta noche. Malo, malo, ¿estás al aire? Buenas noches, David. Sí, buenas noches. Mire, nada más hablo para saludarlo. ¿Quién me habla? Soy la esposa de don Santos. Ah, ¿cómo está? ¿De acuerdo? Sí. Fíjese que él está muy malito. Vale, me dice. No sé si la última vez que lo vimos, se dio cuenta que ya se dializa. Sí. Sí. Sí, sí, pues, sí. Ha seguido avanzando su enfermedad, ¿verdad? Y pues nos acordamos mucho de usted, de su familia. Y pues espero que Dios lo bendiga y este año sea muy benévolo para usted y su familia. Mil gracias, de igual manera les envío... A nosotros, ¿verdad? Sí, les envío un saludo y un abrazo muy fuerte, y le mandamos las mejores vibras energéticas a don Santos para que salga de su problemita. Ándele, muchas gracias, Dios lo bendiga. Igualmente, cuídese mucho, que Dios la bendiga. Bien, pues iniciando la noche con una llamada muy, muy buena. Un saludo ahí a toda la familia de don Santos. Y bueno, pues gracias por estar en sintonía de La Rancherita y El Mundo Paranormal de Vane. Tenemos preguntas por acá de gente en el Facebook, que ahorita vamos a responderles también a través del tarot. Recuerde, nombre completo y fecha de nacimiento. Un saludo también para Pijín Bam Bam, que ya está en el chat y ya nos está acompañando en esta noche. Recuerde fecha de nacimiento y nombre para hacer preguntas a través de el tarot. Y vámonos inmediatamente con los horóscopos. Hoy vamos a dar los horóscopos para toda la gente que los pide y que ya... Dice, nos tienen muy olvidados con los horóscopos. No, el día de hoy vamos a darles horóscopos a toda la gente para lo que continúa de la semana, o más bien ya para el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Así que muy, muy al pendiente. Ahorita vamos a dar los horóscopos también para que estén muy pero muy, muy, muy al pendiente. Toda la gente que ha pedido su signo zodiacal, bueno, pues vamos a darlos el día de hoy. Tenemos acá también una preguntita. Ah, ok, profe, nos preguntan acerca de los mensajes de texto. ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros a través del mensaje de texto, por favor, profe? Si ni mandan mensajes, son remacanas. No trate reteque de igualar de perder los mensajes. Ni uno te digo. Ya sé, ¿verdad, profe? No, ni no. Ni uno solo. ¿Para qué preguntan si no van a mandar? Era 15, profe. Eran 15 esos. Eran 15 mensajes. Ahorita tengo 17 mensajes. Con que te lleguen 5 ya me doy por bien servido. ¿En una hora, profe? No, en las dos horas. En las dos horas. Pues, no. ¿Para qué? Es más, ni me hagan decirle nada, cómo ni mandan mensajes. No. Y ahora todos están por el Facebook porque no quieren gastar sí, saldo. Sí, no, son por macanotas. Sí. Nada más por macanotas. Y no le hace que manden una maldición, yo no creo en eso. ¿Qué le hace que me manden lo que sea? Mira, pero es bien sencillo, por eso yo digo que no tiene caso de revolucionar tanto el servicio de mensaje. Es... Te agarra tu celular para el mensaje. Cualquier mugre celular ya trae sistema de mensaje. Prepáralo para mensaje. Ponle al principio la palabra rancherita espacio, y luego tu mensaje, y lo mandas al 55220. Todo mundo debe saber mandar un mensaje. Si le mandas mensaje a tu novia y le mandas 3-4 mensajes, en 3-4 mensajes ya gastaste los 6 pesos que cuesta un mensaje de lo nuestro. 6 pesos cuesta. Bueno, ya redondeado. Menos de 6 pesos, pero no sale caro. Bien. Así de sencillo. Pues ahí está. Ahí está la forma de comunicarse con nosotros. Ahí tiene otra víctima. Ah, no, ya se fue. Teníamos otra llamadita. Bueno, se arrepintió. Bueno, ahí tenemos otra, profe. Malo, ¿estás al aire? Buenas noches. Sí. 29 de abril, 54. 29 de abril de 54. ¿Quién nos marca? Eva. Bien, Eva. 29 de abril del 54, Eva. Uh-huh. ¿Qué pregunta quieres hacer, Eva? Ay, a ver si puedo conseguir novio. Bien. Vamos a ver, Eva. Aquí te respondemos al aire, ¿ok, Eva? Ok, gracias, bye. Que Dios te bendiga, bye bye. Bueno, para Eva, de el 29 de abril de 1954, vamos a empezar con las cartitas. Bien, Eva, para ti ahorita, hay muchos trabas ahorita en tu camino espiritual, no solamente en el amor, sino en otros sentidos, y tienes que empezar a liberarte de esa energía. Te voy a recomendar lo siguiente, es algo muy, muy sencillito que tienes que hacer. Vas a agarrar canela y vas a hacer 7 cruces de canela. 7 cruces de canela. Les puedes poner, un hilito rojo, y vas a poner a hervir la canela. Después de haberla hervido, te vas a dar 3 baños. 3 baños de canela. De preferencia hazlo después de las 5 de la tarde. Eso va a ayudar mucho a limpiar tu campo espiritual, a limpiar toda la energía que traes ahí atorada, y puedas conseguir esa pareja que tanto deseas. Bueno, pues ahí está la primer llamada de la noche haciendo sus preguntas, y en un momento ahí tenemos otra llamadita. Malo, ¿estás al aire? Ok, yo quiero hacerte una pregunta. Sí. Mi nombre es Isabel Ramírez. Ok, Isabel. Nací el 13 de mayo de 1968. 13 de mayo. Sí. Del 68. Sí, pero que me contestarás en unos 15 minutos. Bueno, mi pregunta es, okay, un problema legal que traigo. Ajá. Si es bueno. Bien, ahí tenemos el problema, un problema legal. Vamos a ahorita a revisarlo, ahorita le contestamos. Malo, ¿estás al aire? Malo, malas noches. Malas noches. ¿Cómo se encuentra, David? Bien, bien. ¿Quién nos habla? Hugo. ¿Cómo estás, Hugo? No, pues aquí, dando señales de vida. Ok, un saludo para ti, Hugo. Un saludo. Gracias, estamos pendientes, David. No te preocupes, Hugo. No, dime, sí, ¿tienes preguntas? Ya es que me quedé pendiente y pues tú sabes, por los horarios y por esas clases de cosas, no ha sido algo fácil encontrarte, ¿verdad? No te preocupes, Hugo. Más que nada por mí. Quería preguntarte, David, acerca de mi hermana. No sé si me puedes dar alguna respuesta a un sueño muy recurrente últimamente. Sí, ¿qué sueño tiene? Mira, el siguiente sueño es, ella se ve en un camino muy oscuro y donde ella busca que alguien la acompañe y no sé por X razón, se niegan y ella continúa caminando y despierta. Bien, el ir descalzo por un camino oscuro te habla de problemas que vienen y cosas que tienes que enfrentar, pero va a salir airosa de todo lo que viene en camino, así que no te preocupes. Esa es mi hermana. Okay. Sí. Quería saber algo con respecto a mí. ¿Hay algún cambio con mi persona? Okay. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento, Hugo? Es el 23 de julio del 78. 23 de julio del 78. Uh-huh. Y bien, aquí saco la carta. No te preocupes, vienen varias sorpresas y hay mucho cambio espiritual para ti. Viene la suerte y vas a recobrar todo lo que has perdido, mi estimado Hugo. Muchas gracias, me da mucho gusto saludarlo, David. Igualmente, cuídate mucho. Y mañana voy a hacer todo lo posible para ir a visitarlo. Claro que sí, cuídate mucho. Saludo para todos, gracias. Que Dios te bendiga. Tenemos saturadas acá las llamaditas. Malo, malo, ¿estás al aire? Buenas noches. ¿Sí? 4-14-66. Ok. Y quisiera saber si voy a regresar con la persona que siempre he estado enamorada. Ok, ¿cuál es tu nombre? Solamente tu nombre, no me digas apellido, no importa. Mari. Ok, Mari. Perfecto, ahí te respondo al aire. ¿Ok, Mari? Ok. Cuídate mucho, que Dios te bendiga, bye bye. Bien, tenemos a Mari. Mari, hay alejamiento y hay bastante alejamiento. Te recomiendo, si puedes, ahorita voy a decir mi número telefónico para darte una receta mucho más personalizada, ¿ok? Una recetita más personalizada. Mari, estate muy al pendiente de mi teléfono para que me puedas enviar un mensaje o me marques y hacerte una receta más personalizada. ¿Ok, malo, malo, estás al aire? Sí, buenas noches. ¿Sí? Más que nada para que me dijera en lo general cómo me vi este año. Claro que sí, ¿cuál es tu nombre? Paco. Ok, Paco, ¿y tu fecha de nacimiento, Paco? 19 de febrero del 77. 19 de febrero Del 77. Del 77. Claro que sí, ok, te respondo al aire, Paco. Sí, gracias. No importa ahorita en la llamada que no me den su nombre, ¿sí? Solamente su fecha de nacimiento bien clara, un sobrenombre, un apodo. Bien, Paco, en la cuestión amorosa vienen muchas cosas que ya se te habían borrado o esa fuerza que tú tenías en la cuestión del amor regresa. En la cuestión del dinero este año va a ser un año muy estancado para ti. Cuestión de salud vienen cosas muy, muy positivas. Vienen muchas sorpresas para ti después del mes de marzo. Muy, muy al pendiente, mi estimado Paco. Tenemos otra llamadita. Malo, malo, ¿estás al aire? ¿Sí? ¿Sí? Ok, mire, el 25 de enero del 1959... 25 de enero pues del 59. Sí, también voy a regresar con la persona que quiero. Ok, ¿cuál es tu nombre? Esperanza. Ok, Esperanza, en un momento le respondo. Ok, cuídese mucho, que Dios la bendiga, Esperanza. Igualmente, adiós. Bien, pues tenemos a Esperanza. Viene el dolor y el disgusto, Esperanza. No es muy posible que usted regrese con esa persona. Le recomiendo mucho que empiece a buscar una forma de salir de esa depresión por la que usted vive. Usted no debe de atarse a una sola persona, mi estimada Esperanza. Malo, malo, ¿estás al aire? Bájale poquito a tu radio para que no rebote el sonido, por favor. Sí, bueno, buenas noches. Sí, buenas noches. El 23 de septiembre de 1960. A ver, repítame otra vez. 23 de septiembre de 1960. De 1960. ¿Nombre? Lino. Ok, Lino. Dígame su pregunta, Lino. Tengo problemas ahí con el jefe directo de nosotros en los transportes. Ok, perfecto. Vamos a ver qué sale, Lino. Ahí le respondo al aire. Cuídese mucho, que Dios lo bendiga. A ver, igualmente, gracias. Bien, Lino, no se preocupe, viene disposición buena por parte de su jefe, hay mucha presión, hay muchas cuestiones que él también tiene problemas y tiene que reforzar. Le voy a recomendar algo, mi estimado Lino, ponga el nombre de él completo debajo de una veladora blanca, ¿sí? Con un vaso de agua y en el otro ponga un vaso con alcohol del que usted quiera. tequila, mezcal, cerveza, lo que usted quiera. Un vasito con agua, un vasito con licor y una veladora de color blanco con el nombre de él completo. Y eso va a ayudar a que se eliminen un poquito las asperezas que trae con su jefe. ¿Ok? Cuídese mucho. Malo, malo, ¿estás al aire? ¿Sí? Malo, malo, ¿estás al aire? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Mi nombre es Samuel. ¿Samuel? Sí, Samuel. Ajá. Fecha de nacimiento 2 de diciembre. Ajá. De 1959. 2 de diciembre de 1959. Ok. ¿Y su pregunta? Mi pregunta es de que si voy a conseguir pareja en este mes o en estos días. Cuídese mucho. Cuídese mucho y le respondemos al aire. Bien, Samuel, 2 de diciembre de 1959. Bueno, pues se viene el cumplimiento, la firmeza, vienen cosas positivas para ti, Samuel, pero no es en el tiempo que tú esperas. Tiempos buenos para ti van a venirse a partir de julio, casi a mediados de este año. Te recomiendo, mi estimado Samuel, que compres una esencia de chuparrosa, una esencia de chuparrosa. Hay esencia y hay perfume. Cualquiera de los dos que tú quieras comprar es va a ser muy positivo para ti. Malo, malo, ¿estás al aire? Buenas noches. Sí, buenas noches. Oiga, 31 de agosto y 29 de octubre. 31 de agosto. Y 31 de agosto. De misa. Uh-huh. Y 29 de octubre. ¿De qué años? Una del 81 y otra del 44. ¿La de octubre es del 44? No, la de octubre es del 81. Okay. A ver si, ahora sí, dígame qué preguntas tiene. Mire, quiero saber si ella va a conseguir pronto trabajo. Okay. La del 81 y la del 44, si le irán a su cheque suplemental. Bien. Para la persona del 81, sí, si viene el trabajo, le recomiendo mucho a ella que vaya y consiga unos polvos que se llaman polvos de 7 poderes, así lo va a ayudar, o polvos de 7x7, eso le va a ayudar mucho a conseguir su empleo. Ya está en puerta, lamentablemente todo se le va para abajo. Y respecto al cheque, bien, pues viene todavía un tardanza, retraso para ese cheque, pero sí se le va a dar. Sí, se le va a dar. Gracias. Ok, cuídese mucho. Buenas noches, sí, adiós. Ahí está. Bien, malo, malo, ¿estás al aire? Buenas noches. Sí. Malas noches. Malas noches. Muy buenas noches, señor Antra. Ajá. Joven, ¿verdad? Sí, dígame. Pues sí, quiero saber si... Una pregunta sobre un sobrino mío. Claro que sí. Quiero saber si lo tienen mal, ya que, pues, el estado de su relación con su noviazgo es de estar casi todo el día, si está bien, pues, con la persona, ¿verdad? Con la novia. Ah, okay, perfecto. Quiero saber si él está, pues, no tiene un mal, ¿verdad? Porque se ha puesto un poquito rebeldito, sí, pues no tiene vicios. Okay. Pero no, se muestra incierto. ¿Cuál es el nombre de él y la fecha de nacimiento? ¿Puedo darle la fecha de nacimiento? Sí. 9 de noviembre, 93. 9 de noviembre, 93. ¿Cuál sí. es el nombre de él? Nomás el puro nombre. El abreviado. ¿Se lo puedo dar el abreviado? Sí. RL. Ok. Lo escucho por la radio. Oiga, claro que sí. ¿No podía decirme a mí también? Sí, claro que sí, dígame. En las tres cosas. Soy de que el 14 de marzo del 79. Ok. Ay, por favor, en las tres cosas, ¿eh? Claro que sí, cuídese mucho. Bien, en cuestión de su sobrino, no hay un embrujo, no hay un trabajo. La verdad, el amor suele cambiar a mucha gente, y más cuando la persona se enamora, bueno, pues cualquier cosa que está a su alrededor cambia. Sí, es muy importante que si él se está portando rebelde, bueno, usted ponga un vasito con agua con el nombre de él para que él pueda empezar a bajar su carácter. En cuestión de el 14 de marzo del 79, en la cuestión del dinero, las cosas van a estar un poquito estancadas para ti. En la cuestión del amor, de igual manera, hay mucho estancamiento, y en la salud viene una recuperación. Así que tranquilo en esa cuestión. Malo, malo, ¿estás al aire? Malo, malo. Mi nombre es Edgar. Ajá. El 11 del 10 del 82. ¿11 de octubre o 10 de noviembre? El 11 de octubre. Okay. Del 82, en la salud, en especial de mi vista, Okay. Y a ver si me puede dar algo para, como una limpia para la casa o algo así. Claro que sí, perfecto, Edgar. Gracias, ¿eh? Cuídate mucho, que Dios te bendiga. Bien, Edgar, en cuestión de salud, tu salud está un poquito deteriorada. Mira que has cambiado muchísimos hábitos, o cambiaste muchísimos hábitos, y te perjudicó muchísimo. Se mira una enfermedad crónica que ya llevas bastante tiempo con ella y que no te has podido recuperar. Te voy a decir lo siguiente: hay que bañarte con albahacar, poner hervir albahacar, y hazte 7 baños seguidos de albahacar ininterrumpidos. Y en tu casa riega con pino, o trapea con pino, con esencia de pino, pinol, trapea toda tu casa. Eso es para que empieces a liberar toda la energía negativa, y enciende inciensos de sándalo, sobre todo a las 3 de la tarde. Malo, malo, ¿estás al aire? Sí, buenas noches. Sí. Mire, dos preguntas. Una, si mi esposo el 25 de febrero del 61 va a conseguir trabajo pronto, y yo del 22 de febrero del 65, ¿qué hay alrededor mío? A ver, 25 de febrero del 61 y 22 de febrero del 65. 22 de febrero del 65. Ok, la primera, se va a conseguir empleo pronto. Y sí. la segunda, ¿qué hay alrededor mío? Ok, perfecto, ahí le respondo al aire, ¿eh? Gracias. Cuídese mucho, que Dios la bendiga. Bien, 25 de febrero de 1961, quiere saber si va a encontrar empleo próximamente. Y mira, no se ve empleo, tienes que hacerte algunas limpias. Si puede tomar mi número de teléfono para darle igual una receta más personalizada, que es un poquito más complicada y lleva más tiempo para decir. Así que por favor, si puede marcarme. Y 22 de febrero del 65, ¿qué hay a tu alrededor? Pues hay mucha energía negativa, no soy la primera persona que te lo dice. Lamentablemente, si has empezado a hacer trabajos, los tumbas porque no los terminas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Te voy a recomendar que por el momento pongas 3 limones debajo de tu cama. 3 limones y los tires al tercer día, por favor. Malo, malo, ¿estás al aire? Malo, malo. ¿Se arrepintió? Bueno. Malo, malo, ¿estás al aire? Sí, maestro David. Sí. Estoy yo, Edgar, de nuevo. Sí. ¿No me podrás dar algo así como...? Es que la verdad estoy muy malo del estómago, del gastritis. Bien. ¿Qué te parece, Edgar, si anotas mi número y me mandas o me haces una llamada y te voy a dar algo muy personalizado, y que puedas hacer rápido y económico para que te ayudes lo más rápido posible? Ok, nada más que sería hasta el día de mañana, ¿verdad? No importa, yo salgo de aquí y sigo recibiendo mensajes. Ok. Bueno, no debí de haber dicho esto al aire porque si no, no me van a dejar dormir. Pero yo sigo recibiendo mensajes y llamadas, ¿ok, Edgar? Ok, ahí lo escucho en el... Claro que sí, Edgar. En el aire, maestro. Ok, gracias. Cuídate mucho. Malo, malo, ¿estás al aire? Ya no tenemos llamaditas, bueno, ya no tenemos llamaditas, tenemos mensajes por acá, 6 de agosto del 65, ok, hay una persona que no la deja dormir, quiere saber si la están trabajando. Sí, aparece el desastre en su vida, tiene que tener mucho cuidado porque sí, sí hay trabajo y deslealtad en esa persona. Estoy tratando de leer todos los mensajes. ¿Llevas 3 mensajes? Sí. ¿En serio? Ahí te van primero, ¿eh? Ok. Y como le damos preferencia a los mensajes de texto, a las llamadas, que se esperen, ¿eh? Sí, que nos esperen un poquito las llamadas. No, que se esperen a la bravota. Ahí te va la primera. 0104, no sé qué querrá decir eso, ¿eh? 0104-1975, enero, ¿qué será? Ajá. Tú le entenderás. 0104-75. Okay. Francisco, ¿sí me van a pagar lo que me deben? Ok. Francisco. Híjole, Francisco, se ve falsedad y villanía. Eso quiere decir que no vas a estar batallando mucho. Te voy a recomendar algo, Francisco. Consigue una veladora del Santo Justo Juez y pon los nombres de las personas que te deben debajo de ella, y así va a regresar un poco ese dinero que te debe. A ver, profe. Ahí te va, Óscar. Soy Reina, Barrio Nuevo, fecha 060178. ¿Cómo me va a ir este año y con el amor? Salud, y que si me voy a casar con mi pareja. Ok. Buena vida, boda. Qué buena pregunta. Buena vida y boda. Déjame decirle que este año es muy ahí bueno. ¿Están las colectivas? Sí, ya. Espérese que ¿Es el mes que entra, no, profe? Ya están inscribiéndose. Ah, ok, perfecto, pues ahí están las colectivas. Sí, sí se mira boda y muy buena vida, así que... Y ahí te va el tercero. ¿Por qué de repente me van mal en mis proyectos y tengo muchas envidias? Soy del 5 de agosto del 68, mi nombre es Rubén. 5 de agosto de 1968, Rubén. Bien, Rubén, ¿tienes ahí algo asociado con una pareja, con una persona del pasado que te está dañando? Eso te va a estar quitando suerte y tienen muchos los caminos tapados. Te recomiendo de igual manera que tomes mi teléfono, ahorita lo voy a dar para darte algo más personalizado que pueda ayudarte, ¿ok? Ahora sí nos vamos a las líneas telefónicas. No, ahí te va otro. No, le damos preferencia a los mensajes. Ok, profe. 22 de junio del 63 en el trabajo. 22 de junio de 1963 en cuestión del trabajo. Bien, en el cuestión del trabajo viene la justicia, todo lo que te ha sido arrebatado, todo lo que no has logrado avanzar en tu trabajo se va a dar en este tiempo. Este año es un año de verdad y de justicia, es un año que te va a ayudar a trabajar en muchísimas cosas, así que vienen muy buenas nuevas para ti en cuestión del trabajo. Muy bien, ya viste que comprobé que le doy preferencia a los mensajes de texto. Ok, ok. ¿Fueron cuatro? Órale. Ahora sí, a los pobres teléfonos. Malo, malo, ¿estás al aire? Malo, malo, del 22 de diciembre de 1962. De nueva cuenta, por favor. 22 de diciembre de 1962. Nombre, por favor. Rosa. Ok, Rosa. ¿Qué pregunta tiene, Rosa? Pues de todo, David. Ok, perfecto. Ahí le respondo al aire, Rosa. Oye, David. Sí. También del 9 de junio de 1929. 9 de junio de 1929. Ah, y luego una pregunta. Sí. ¿Qué significado tiene que vayan a dejar una muerte en el altar de la iglesia? Y luego con muchas muertes chiquitas haciendo una bolsa. Eso es para retirar un trabajo. Cuando están en una bolsa es para retirar el trabajo. Si lo hubieran dejado en el altar, sí, lo dejaron en el altar. Con alguna veladora y sin bolsa, es que iban a continuar en trabajo, iban a pedirle la muerte a alguien. Pero si ya estaban en una bolsa es porque se arrepintieron de hacer un trabajo. No, estaban así, nomás fue y las dejaron en el altar de la iglesia y ahí la pusieron. Ok, sí, es que se han de ver arrepentido de hacer algún trabajo fuerte, Rosa. Okay. Ok, cuídese mucho, Rosa. Gracias. Ok, 22 de diciembre de 1962, Rosa, bueno, pues en cuestión suya, cuestión del amor, trabajo, todo se ve muy decaído, dinero que se debe que pronto regresará, así que esté muy al pendiente. En cuestión de salud hay que cuidarlo un poquito más. 9 de junio de 1929, también vienen cositas muy difíciles para ella, pero también regresan cosas perdidas y hay mucha paz, hay mucha tranquilidad en este momento alrededor de esa persona. Malo, malo, ¿estás al aire? No tenemos pausa, ¿verdad, profe, todavía? Ok. Malo, malo, ¿estás al aire? Buenas noches. Sí. Mi nombre es Mary. Ajá. Y mi fecha de nacimiento es julio 5 de 1939. ¿Julio 5? Del 39. Del 39. ¿Qué pregunta tiene? ¿Qué significa si encuentro adentro de una de mis almohadas un suéter y una pantaleta? Híjole, Mary, es un trabajo fuerte, es un trabajo de amarre, es un trabajo... ¿Esa pantaleta era suya o es de otra persona? No, ni la suéter ni la pantaleta eran mías. Ok, bien, es un trabajo muy, muy fuerte y están tratando de dañarla, eso quiere decir... que usted no puede conciliar el sueño, se encuentra enferma constantemente o cosas raras pasan en su casa. Eso es porque le están haciendo un trabajo, necesita liberarse de ese trabajo porque si no la va a perjudicar bastante. ¿A quién puedo acudir, a usted? Bien, puede tomar mi número telefónico, póngase de acuerdo conmigo y yo la atiendo con todo gusto, Mary. Muy bien, gracias. Cuídese mucho, que Dios la bendiga. Dios lo bendiga. Bien, recuerden, ahorita en la segunda hora vamos a tener a el profanador de tumbas, vamos a estar hablando con él. Malo, malo, ¿estás al aire? Malo, malo, ¿estás al aire? Buenas noches. ¿Sí? Mire, tengo una amiga que se fue con tu novio. Uh-huh. Y yo quiero saber si esa relación va a durar. Ok, ¿te sabes la fecha de nacimiento de ella? Es del 24 de enero del 94. 24 de enero del 94. ¿Tienes un nombre de ella? Ayari. Ok. ¿Quieres saber si va a regresar o si esa relación va a durar mucho o poco? Ok. Gracias. Claro, aquí te respondo al aire. Bien, pues esa relación no se ve con prosperidad, eso quiere decir que termina no muy bien y va a ser pronto, así que pues mucho cuidado con eso. Malo, malo, estás al aire. Buenas noches. Buenas noches. 26 de mayo del 69. ¿Perdón? La fecha es 26 de mayo del 69. 26 de mayo del 89. Ajá, pregunta. ¿Cómo ir en trabajo y salud? ¿Cuál es el nombre? Ruth. Ok, Ruth. Ahí te contesto. Gracias. Cuídate mucho, que Dios te bendiga. Ruth, cuestión de trabajo y salud. Mira, pues cosecha, aprovecho, mucha gloria, mucha ganancia, vienen cosas positivas para ti en el trabajo, pero también, Ruth, empiecen a pensar en un negocio. Es algo que les iría muy bien. Malo, malo, ¿estás al aire? Malo, malo. No, no. ¿Sí? 21 de marzo. ¿De qué año? Sí, bueno. No se oye nada. ¿No se oye? Continuamos con la... vamos con la siguiente llamadita. Malo, malo, ¿estás al aire? 21 de marzo de 1946. 21 de marzo de 1946. Ajá. ¿Nombre? Darwish. Ok, Darwish. Quiero saber si voy a seguir recibiendo los cheques del paso. Ok. La pensión. Perfecto, Darwish. Ahí le contesto al aire. Gracias. Cuídese mucho. Bien, le van a pedir que vaya a entregar una nueva documentación, Darwish, pero sí, sí va a seguir recibiendo esos cheques, no se preocupe. Deje de alterarse por eso. Va a recibir esos cheques, va a recibir esos cheques. Malo, malo, ¿estás al aire? Hola, buenas noches. Sí. Mi nombre es Javier. Sí, y Javier. Pues quiero saber cómo, bueno, los tres, claro, las tres sí. Partes del horóscopo. Bien. Es el 7-13-55. ¿7? 7-13. Ok, 13-55. 13 de julio del 55. Sí, señor. Ahí lo oigo por la radio. Claro que sí, Javier. Gracias. Cuídate mucho, que Dios te bendiga, bye bye. Bien, mi estimado Javier, para 13 de julio de 1955, bueno, vienen cosas difíciles para ti, Javier, en cuestión del amor no se ve mucha prosperidad, que digamos, estás también muy estancado desde hace mucho tiempo. En la cuestión económica hay cosas que van a salir en este año y vas a estar mucho, mucho mejor. En la cuestión de salud te recomiendo mucho que vayas a un chequeo médico total y muy profundo, ¿ok? Seguimos con más llamadas. Malo, malo, ¿estás al aire? Malo, malo. Malo, malo, ¿estás al aire? Sí, buenas noches. Sí. A mi nombrecito, nací en 1943, el 6 de febrero. 1943, del 6 de febrero. Dígame, Rito, ¿qué pregunta tiene? Estoy malo de una rodilla y quiero saber si voy a aliviar o no y luego conseguir trabajo. Claro que sí, Rito. Le contesto al aire, cuídese mucho, que Dios lo bendiga. Viene de porvenir, es un largo sufrimiento, eso quiere decir que no hay mejoría en su rodilla, es una cuestión médica, no es una cuestión espiritual, así que no asista ni a brujos ni hechiceros para que le ayuden, esto es algo completamente médico. Le recomiendo que visite unas alternativas diferentes como la medicina homeopática o un quiropráctico que puede empezarle a ayudar con esa rodilla, ¿sí? Y en cuestión del trabajo, pues no se miran cosas muy buenas para usted. Le recomiendo también que tome mi teléfono para hacerle algo más personalizado para cuestión del trabajo. Malo, malo, ¿estás al aire? Malo, malo. Malo, malo, ¿estás al aire? Sí, soy del 25 de septiembre de 1959. ¡Wow! Buenas noches, primeramente. ¿Eh? ¿Del 59? Sí. Los felicito por su programa, ¿eh? Gracias. Es la primera vez que llamo en toda mi vida. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que se animó a llamar. ¿Cuál es su nombre? Lorenzo 40. Bien, Lorenzo, dígame, ¿qué pregunta tiene, Lorenzo? Bueno, pues nomás a ver qué me depara este año. Bien, claro que sí, porque Lorenzo. Porque estoy desempleado y... Pues ya de que sí, ¿no? Claro que sí, Lorenzo. Ahí le respondo al aire. Ah, no, muy amable, sí. Cuídese mucho. Igual. Bien, para Lorenzo viene la satisfacción en el dinero, vienen cosas positivas para usted en cuestión de dinero, el trabajo también se acerca para usted. Le recomiendo mucho, de igual, los polvos de 7x7, eso es para que le ayuden mucho a abrir su campo espiritual. Mi estimado Lorenzo, en cuestión de salud también tiene que estar con mucho cuidado. Malo, malo, estás al aire. Espérame poquito, me llegan. Bueno, llegan dos mensajes, nada más que está repetido. Te voy a leer el que está completo, 11-12 de 1990. Oye, tan joven, ¿ya creen esto? Ya 11-12 de 1990, voy a regresar con mi exnovio, okay. Janet. 11 de diciembre del 90. Firmeza en el amor, fíjate que es muy buena carta. Sí, se mira un regreso. Ok, muy bien. Bien, malo, malo, ¿estás al aire? Soy del 18 de marzo de 1948. Sí, ¿cuál es su nombre? Para el destino. Ok, ¿cuál es su nombre? María. Ok, María, ahí le respondemos al aire, ok. Cuídese mucho. Bien, María del 18 de marzo de 1948, viene cariño, buena intención, buenas cosas que cambian para usted en este año, tiene que ser muy firme en las decisiones que tome, no vaya para atrás, la gente siempre abusa de usted por ser tan abierta a cuestiones de dinero, de prestar su casa o algún objeto. Cierres en todo ese, en ese campo, por favor, y en cuestión de salud, pues vienen cositas delicadas para usted. Prepárese, pero todo tiene remedio con un médico. Malo, malo, ¿estás al aire? Buenas noches. Bueno, ¿sí? Buenas noches. Quiero saber cómo me va a ir en general. Ok. Soy del 17 de mayo del 87. 17 de mayo del 87. Uh-huh. Te escuchas más niña. ¿Cuál es tu nombre? Elizabeth. Ok, Elizabeth. Cuídate mucho, ahí te respondemos al aire, Elizabeth. Gracias. Bien, Elizabeth, viene en cuestión del amor, vienen cosas positivas para ti. Un hombre firme, duro, pero muy leal. En cuestión del amor vienen cosas ya más confusas, porque tú eres una persona muy confusa en cuestión del amor. Aunque viene esa pareja, tú eres una persona muy confusa y muy insegura. Así que tienes que empezar a hacer esos cambios para ti. En la cuestión de salud, bueno, pues están cosas muy, muy positivas. Y en cuestión de trabajo, de igual manera, prosperidad en el hogar. Traten de evitar los pleitos en su casa. Malo, malo, ¿estás al aire? ¿Hola? ¿Sí? Quería saber a ver cómo me va a ir este año. Claro que sí. ¿Cuál es su nombre? Nena. Ok, nena. ¿Y cuál es su fecha de nacimiento? 13 de febrero. 13 de febrero. Del 69. Del 1969. ¿Y si te podría dar claro una fecha de nacimiento de mi esposo? Claro que sí. 18 de mayo. Ajá. Del 69. ¿Cuál es el nombre de su esposo? Armando. Ok, claro que sí. Ahí le respondemos a la Irene. Ok, muy amable. Bien, nena, 13 de febrero de 1969, camino indignación, vienen muchísimos pleitos que usted tiene que empezar a aclarar en su casa para que las cosas puedan salir adelante. La mala energía siempre la tienen ustedes ahí concentrada y vienen cuestiones de salud ahí delicaditas que tiene que empezar usted a checar con su médico. En la cuestión espiritual hay cositas ahí muy muy fuertes en su casa, ya de bastante cosas del pasado. Para Armando, el 18 de mayo de 1969, seguridad, honradez, vienen cosas positivas para Armando, pero de igual manera salen los conflictos en la casa, en el hogar, y también sale la energía negativa del pasado, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Ok, malo, malo, ¿estás al aire? ¿Bueno? Sí. Mire, soy yo otra vez, Mari, uh-huh. 414-66, se me olvidó preguntarle cómo me va a ir todo este año. Ok. Mari, uh-huh. La estoy buscando. A ver, Mari, deme otra vez. 414-66. Ah, okay, acá está. 414-63. Claro que sí. Ahí le respondo, Mari. Sí, gracias. Okay. Bueno, militar ausente, este año no es muy positivo para ti, Mari. Va a haber mucha justicia, muchas cosas se te van a dar, pero es un año en el que vas a tener que trabajar muchísimo. ¿Ok? Malo, malo, ¿estás al aire? Espera un poquito, nada más déjame... Vamos a ir a un mensaje. Claro que sí. Pero te voy a... leer el... Ahí la llevas ya, a lo mejor me igualas, ¿eh? Sí, profe. Ahí la llevas. Y es que déjeme le explico a la gente por qué le damos preferencia a los mensajes de texto. Hirió mi orgullo, profe. Sí, ¿sabes cuánto cuesta un mensaje de texto? 6 pesitos. 6 pesos. Una llamada, nada más levantar el teléfono y marcar. Por eso le damos preferencia. Aquí está la respuesta para que la des en el después del mensaje. Dice, ¿me darás mi jubilación pronto? ¿Y cómo me va a ir? Soy del 10 de septiembre del 47. Mi nombre es Rosa. Volvemos. ¿Te parece? Ok, profe. Regresamos al mundo paranormal. Cristo Jesús ha volteado su rostro y ha pronunciado el nombre de don Roberto Pérez García, padre de nuestro compañero Jesús Chavita Pérez y abuelo de Guillermo el Chulo Pérez Catzín, de Mega Noticias 1000 de La Rancherita. Desde hoy, la morada eterna del señor Roberto Pérez García es el reino de los cielos. Presidencia, vicepresidencia y personal de Mega Radio, nos unimos a la pena que embarga a nuestros compañeros en reportero y conductor, y hacemos votos con nuestras oraciones para que el supremo creador los fortalezca en este difícil momento por la sensible pérdida de don Roberto Pérez García. Descanse en paz. Híjole, regresamos al mundo paranormal de Vane sin Vane en esta noche. Le agradezco a toda la gente sus llamadas. Tengan paciencia porque también tenemos temas que tocar en esta noche. Pero todos los jueves vamos a tener esta oportunidad de contestar sus preguntas y también lo pueden hacer a través de mi celular. En un momento les vamos a decir el número telefónico. Tenemos una pregunta a través del mensaje 10 de septiembre de 1947. Rosa, que pregunta acerca de su jubilación y cómo le va a ir. Vamos a ver. Bien, pues en cuestión de la jubilación, toda se mira algo ausente, Hay problemitas ahí para la jubilación, Rosa. Es muy importante que no quite el dedo del renglón. Y si puede, anote mi número telefónico, envíeme un mensaje para mandarle algo personalizado para que pueda hacer y se le dé esta jubilación. Y en la cuestión de lo que viene en su futuro, no se preocupe, vienen asentadas muchísimas cosas. En cuestión de su salud, todas las cosas van a mejorar. Recordar a la gente cómo puede mandar su mensaje vía celular. Prepare celular para mensaje, ponga al principio la palabra rancherita, rancherita espacio mensaje, y me lo manda al 5520, que incluya la fecha de nacimiento, día, de preferencia día, ¿no? Que aquí no lo ponen de repente en inglés, o sea, 11, 12, 21. Así es, de así preferencia. Pongan, por ejemplo, 20 de abril del 45. Así es, día, mes y año, por favor. Porque nos podemos confundir y luego no nos responde, nos podemos confundir. Está no bien, profe. Está bueno, bien, profe. Esa es una, tengo acá una llamada también pendiente. Okay. Ah, es que no dije la forma. Así es, profe, se quedó a la mitad. Entonces me quedé a la mitad. Es rancherita, espacio, mensaje, y lo manda al 55-220. Acuérdese, 55-220. Y le damos preferencia, se lo estoy mostrando, a los mensajes de texto. Muy bien, adelante. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Quería preguntarle que para ver si mi novio me estaba siendo infiel. ¿Estás segura que quieres preguntar eso? Ajá. Bien, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? El 21 de julio de 1998. Híjole, te voy a responder nomás porque eres de la misma fecha de nacimiento que yo. ¿Cuál es tu nombre? Paola. Ok, Paola. Te contesto al aire, Paola, ¿ok? Cuídate mucho. Ajá, sí. Que Dios te bendiga, Paola. Y está en el mismo grupo que la otra novia. Qué feo eres ahí. Híjole, mi estimada Paola, mira, aparece el ensañamiento, eso quiere decir que sí hay una relación. Tienes que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Mucho cuidado, pero no entres en una discusión, ¿ok? Mándalo por un tubo. Así es. Sencillo. Hay muchos peces en el mar, claro. Estimada Paola. Vamos al aire. Malo, ¿estás al aire? Sí, buenas, malas noches. ¿Sí? Oiga, quería saber en general de todo de mí. Claro que sí. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento y tu nombre, por favor? Abril 16 del 69. 16 de abril del 69. 69. ¿Tu nombre? Lorena. Okay, Lorena. Okay, te respondemos al aire, Lorena. Gracias. Cuídate mucho. Bye bye. Bien, ahorita en punto de las 11 de la noche vamos a parar las llamadas para darle continuación a la entrevista y después de eso vamos de nueva cuenta a retomar las llamadas telefónicas. Así que bueno, pues ahí muy al pendiente. 16 de abril de 1969, Lorena, las cosas para ti en cuestión de salud están muy pacientes, muy tranquilas, no te preocupes. En la cuestión económica de igual manera, este año es un año de superación para ti. Y en la cuestión del amor, bueno, pues es una cuestión que tienes que trabajar muchísimo. Eres una persona muy dudosa en tu sentido y de igual manera haces dudar a todo lo que se acerca a ti. Malo, malo, ¿estás al aire? Buenas noches. Sí. Oiga, quiero que me haga el favor de que me diga, tengo una hija. Ajá. Que no viene para nada a la casa. Claro. Porque se fue desde agosto. Se llama María Sista. Es del 19 de agosto. Ajá. De 1959. Esa es una. Y que me diga mi horóscopo, por favor. Claro que sí. Soy del 10 de marzo de 1930. 10 de marzo de 1930. Y me dice lo de mi hija, por favor. Claro que sí, cuídese mucho. Oigo por aquí, ¿eh? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Que Dios la bendiga, cuídese. Igualmente, bye. Bien, en la cuestión de su hija viene una negatividad, hay mucho alejamiento, pero es un alejamiento espiritual. Sí te puedo decir que hay un trabajo que la está arrastrando a alejarse de usted completamente. Inclusive a tener resentimientos y cosas pues negativas en contra suya. Hay que tener mucho cuidado ahí. Y para 10 de marzo de 1930 viene firmeza, la permanencia. En cuestión de salud vienen unas variantes muy, muy lastimosas para usted. Debe estar en constante chequeo médico. En la cuestión económica va a estar estable. Y en la cuestión del amor todo viene muy pacífico para usted. Así que bueno, continuamos. Oye, David. Sí. Y llevo 9 mensajes. Híjole, profe. Te faltan nada más 8, ¿eh? Sí. Bueno, ahí te van y ni modo. Ahí que nos aguanten poquito la gente del bueno, teléfono, porque no, aguántenos poquito. Permítenos tantito, ¿eh? Aguántenos poquito, porque estamos dando preferencia a los mensajes de texto, ¿eh? Ok. Esa es la promesa y la cumplo, ¿eh? Soy Rafael Carrillo, 251077. Quiero saber cómo me va a ir este año y en la salud y amor y trabajo. Y que si me voy a casar con mi esposa este año. Ok. Saludos. 25-10 del 77. Bueno, la cuestión de salud viene la calavera, que es enfermedad. Son enfermedades que has dejado pasar por mucho tiempo, cosas que te empezaban a lastimar y que no les has prestado atención. Bueno, pues eso te va a llevar a tener algo más crónico. En la cuestión del amor, pues las cosas van muy, muy bien. En cuestión de matrimonio, este año no se ve concretado absolutamente nada. Ten más paciencia y no hagan las cosas apuradas, no lo apresuren. Eso tiene que salir normal y muy, muy tranquilito. No planeen cosas grandes, todo se va a dar. Y en la cuestión del trabajo hay mucha firmeza, mucho trabajo para este año para ti. Pues que no le peguen a los colectivos. No, ellos no, de plano no. Bueno. Es el noveno mensaje, David. Mensaje, quiero saber si estoy embarazada. Soy del 23 de septiembre de 1996. 23 de septiembre. Oye, muchacha, me llamo Odalis. Mujer mocosa, oye. 96, 4, 13, 17 años. 17, Odalis. Odalis. Bueno. Híjole. ¿Sí? Híjole, aparece algo positivo. Eso quiere decir que sí, te recomiendo que ya asistas a tu médico para que te diga. Es más efectivo que una prueba de embarazo, ¿no? Así es. Es mala cosecha. Andale. Es una metida de pata. Así que bueno, con mucho cuidado, Odalis. Bien, pues tenemos llamadita. Malo, malo, ¿estás al aire? Buenas noches. Sí. ¿Sabes que quería saber de mi hijo que hay alrededor de él? Ah, ok. Alex. Ajá. Junio 15 del 75. 15 de junio del 75. Perfecto, le respondo al aire. Muchas gracias. Cuídese mucho. Bien, recibimos las dos últimas llamaditas, profe, las dos últimas para irnos a la entrevista. Bueno, hay muchísima mala intención alrededor de él, hay energía negativa alrededor de Alex y ya tiene bastante tiempo. Eso lo va a llevar a tener muchos problemas, muchos problemas en cuestión de trabajo y en cuestión de salud. Así que hay que poner mucha atención en la cuestión de Alex. Sí, malo, malo, ¿estás al aire? ¿Bueno? Sí. Que da mi fecha de nacimiento. A ver. 1 de enero de 1997. Santa cachucha. Primero de enero del 77. Y también quería dar el de mi hermana. ¿Cuál es? 8 de enero del 94. Mentirosa, tiene la kinder esta niña. De 1997 y del 94. Sí. Ok. Y queríamos saber cómo podemos sacar las malas vibras. Ok. Le respondo al aire, ¿ok? Ok. Bueno, es bien importante mencionar que entre más chicos estén y traten de pedir ayuda espiritual, abren ese campo espiritual y se pueden meter en muchos más problemas. Así que teman mucho a la cuestión espiritual antes de hacer un problema más grande, ¿ok? Con alguna pregunta que ustedes hagan. Pero bueno, 1 de enero de 1997. Bueno, pues se ven cosas a tu alrededor negativas, hay cositas negativas, pero no solamente para ti, se ve marcado mucho por la familia, muchas cosas en tu casa. Eso es para 1997. Para 1994, 8 de enero de 1994, bueno, de igual manera salen malas energías, malas costumbres. Y esto te está llevando a tener muchísimos problemas con tu familia. Hay gente negativa a tu alrededor que tienes que retirarte. Ok, esta sería la última llamadita. Malo, malo, ¿estás al aire? Sí, malo. ¿Sí? Oh, quisiera saber a ver cómo va a ir en cuestión de salud. Bien, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? Marzo primero del 56. Ok, 1 de marzo del 56, ¿cuál es su nombre? Rosendo. Ok, Rosendo, en cuestión de salud, ahí le contestamos al aire, cuídese mucho, gracias. Que Dios lo bendiga, bye bye. Bien, Rosendo, en la cuestión de la salud, pues vienen cosas muy desagradables para usted, son cosas que va a estar usted viviendo en este año, pero son cosas de médico, no busque ayuda espiritual, todo lo va a encontrar en la medicina y va a lograr establecer y restablecer su salud, pero vienen momentos amargos para usted, ¿ok? Cuídese mucho, que Dios lo bendiga. Y bueno, pues ahí paramos las llamaditas telefónicas. Ahí paramos. Que tienes que pagar 3 mensajes que me llegaron también. Híjole. Porque te acomodas en 12, 17, 12, vamos, ¿eh? Vamos a ver, batir récord. Nos quedan 6 minutos, ¿eh? Ok. A ver, dice, quiero saber si estoy dañada y cómo me va a ir económicamente en el futuro. Me llamo Patty, 8 de noviembre de 1972. 8 de noviembre de 1972, Patty. Vamos a ver si está dañada. Bueno, viene la envidia, el celos, el disgusto. Eso quiere decir que sí hay un daño que te está afectando, mi estimada Patty. Hay que tener ahí unas limpias. Ahorita, al final del programa, voy a regalar 5 consultas para que puedan visitarme y poderles ayudar con alguna limpia, una lectura de cartas más profunda, más a detalle. ¿Ok? Y en su futuro pues vienen las cosas un poquito amargas, de igual manera en cuestión de amor, en cuestión económica va a estar saturada en cuestión de problemitas económicos, pero va a poder lograr salir de ellos. En cuestión de salud se ven las cosas muy tranquilas, muy pacientes, así que pues tenga fe y apunta mi número telefónico para hacer algo más a detalle. Otro mensaje, soy del 22 de noviembre de 1968. Voy a regresar a mi antiguo empleo y si tengo un trabajo de hechicería. Ok. Bien, para la cuestión de regresar a tu trabajo, no se ve que tú regresas a este trabajo, hay una mala estrella para ti. No es cuestión de hechicería, pero sí es una cuestión de energía negativa acumulada. No es por un trabajo de hechicería, sino es algo que ya tienes bastante tiempo ahí contigo y no se ha podido quitar. Mensaje número 12, 11 de noviembre de 1969. Mari, voy a volver con cuál de mis novios. Okay. Bien, Mari, aparece la carta de la mujer ausente. Eso quiere decir que en cuestión de amor, ahorita usted va a estar muy mal. Solamente van a estar jugando con los sentimientos. Pero, ¿qué cree? Lamentablemente, Mari, hay algo que se llama karma. Y muchas de las cosas que usted ha hecho negativamente están regresando en este momento. Es difícil que incluso hasta una persona que trabaja con magia pueda ayudarle. Ahí está. Bueno, pues, concluidos todos los mensajes y me acabé las cartas. Y quiero, bueno, pues a la gente del chat le pido una disculpa porque no pude estar completamente en el chat. Y había unas preguntitas que quiero ver si todavía están ahí en el chat para responderlas aquí al aire. Y bueno, pues les presento en este momento y antes de iniciar la próxima hora. Él es Jerry, le vamos a dejar así el apodo. Por cuestión de que no lo vayan a golpear allá afuera. Les presentamos a Jerry. Él es... Que lo agarre la poli, deja de eso. Ya sé. Sí, es profanador de tumbas. Sí, ya sé. Un profanador de tumbas. Tiene un hueso humano en su poder y lo utilizas de protección. Buenas noches, Jerry. Bienvenido. Buenas noches, David. Y pues, de nuevo, muchas gracias por permitirme este espacio contigo. Y bueno, ya habíamos tenido la oportunidad de hablar en algunas ocasiones anteriores, que sería el año pasado, cuando yo recién había entrado a la universidad. Jerry, antes, un poquito más. Ah, sí, está bien. Okay. Jerry, ¿por qué ingresar a un cementerio y obtener huesos humanos? ¿Para qué? Fíjate que todo esto empezó solamente como una broma, como un simple intercambio de palabras, como un tema de conversación entre amigos. Y ya después podría decirse que sería solamente por el puro morbo de entrar a un lugar, como quien dice, místico, misterioso, en la noche, en la madrugada, con palas y picos. Pues sí, simplemente solo por el puro morbo de entrar. ¿Hay gente con la que tú te juntes ahorita que se dediquen a la magia negra, a misas negras y que utilicen estos huesos como amuletos? Mira, la mayoría de la gente con la que yo me junto, porque es mucha gente la que yo conozco, no solamente gente que tú digas que se dedique a esto de profanaciones de tumbas, no, o sea, conozco gente que son licenciados, gente que son ingenieros, estudiantes de mi escuela, gente que se dedica a la música, gente pues en todos los ámbitos laborales y sociales. Y gente, ahorita que tocaste este tema, que hablaste de la magia negra, conozco a una persona, que no diré su nombre obviamente, que tú has de saber de esto, que anteriormente ya te había comentado, una persona que es iniciada en un rito de aquí, de mismo, en un rito masón de aquí de Ciudad Juárez. Él también tiene su rango y pues, como quien dice, es por herencia. Él también pues tiene su descendencia, tiene pues el conocimiento, tiene absolutamente todo lo que se utilizaba en esos ritos y en esos rituales que él me comentaba. Okay, vamos, regresamos porque tengo varias preguntas para ti. Vamos a la identificación de la hora y regresamos. Estás en el mundo paranormal de Vane. XEFM, la rancherita 1000 AM, con 1000 watts de potencia, transmitiendo donde empieza la patria, avenida Lerdo y Malecón, edificio Nafta Center, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Bien, quiero describir, antes de seguir la plática, Jera, si puedes sacar tu hueso. Por favor, aquí, ¿puedo tomarlo, verdad? ¿Sí puedo tomarlo? Sí, con confianza. Bueno, aquí tengo ya el hueso. ¿Qué parte del cuerpo humano viene siendo este hueso? Según un amigo que está estudiando medicina y otro que está estudiando entrenamiento deportivo, ellos pues obviamente conocen algo de anatomía. Me habían dicho que es la parte del antebrazo. Tenemos dos huesos que se unen, están entre la muñeca y el codo. Uno se llama cúbito y otro se llama radio. Ese es el huesito que se llama cúbito. Okay. Supuestamente es del brazo o del antebrazo izquierdo. Bien. Jera, esto lo empiezan como un juego, pero me imagino que esto tiene que detonar en algo más profundo. Me imagino que no traes esto solamente por traerlo. Ya se ha convertido en algo más para ti. Pues, como te digo, todo empezó por un simple juego de palabras. Empezó solamente como un tema de conversación. Después nos ganó el morbo y el último, pues, sí, como que tomó un poquito más de seriedad y un poquito más así de, pues, de intensidad, por decirlo así. Como te había comentado, un amigo que, pues, ya es iniciado en lo que es las artes oscuras, solamente es una persona a quien yo conozco, que él no estuvo involucrado en lo que fue esa visita al cementerio, pero, como quien dice, fue parte de, porque recuerdo en alguna ocasión cuando tú me habías comentado que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Así es. Y pues, digamos que él, como iniciado en lo que son esas artes oscuras, de alguna u otra manera reinició o hizo como un tipo ritual o como un tipo santificación. Así que digamos que esta clase de huesos o estas cosas que estamos portando, porque no solamente las porto yo, sino la portamos todas las personas que íbamos alrededor de entre 5 y 7 personas, y obviamente yo solamente me quedé con esta parte, solamente me quedé con un hueso, porque igual a mí se me hacía como que un poco fastidioso estar cargando con muchos. Bien, Jera, tú me comentas que este hueso ya tú lo utilizas como protección, tú ya lo tienes ahí como traer un Cristo, como traer algunos la Santa Muerte, un tetragramatón, tú ya lo traes como un signo o un símbolo de protección. Podría decirse, más bien como protección o más bien como malas vibras, aunque pues igual, te seré sincero, te seré franco, no soy muy creyente de esto, más bien digamos que es por el detalle de que por el detalle de la acción o del momento de que yo estuve ahí, pero pues igual hasta por cierto respeto a mis compañeros con quienes fue el momento, y hasta con mi compañero, mi amigo que es iniciado en estas artes, por cierto respeto, igual hasta cierto punto de mis creencias y de mi fe que yo tengo, igual también lo porto. Bien, interesante preguntarte lo siguiente, porque este es el fin de la entrevista, y es: ¿tú has recibido alguna manifestación por tener este hueso? Te diré algo. Incluso a algunos les parecerá un poco sangrón, un poco sacado de onda, pero incluso yo he dormido con este hueso abajo de mi almohada. Y hasta la fecha no he recibido nada. Solamente recuerdo una vez, fue hace casi un año. Y lo recuerdo perfectamente, no sé si está relacionado con el hueso. Incluso lo platiqué con mis padres, lo platiqué con mi madre, que incluso ella está consciente que yo tengo este hueso y que siempre lo cargo conmigo. Recuerdo perfectamente cuando yo estaba dormido, de esas veces que estás entre dormido y despierto, que ni siquiera estás dentro de tu realidad. De esas veces que el famoso cuando se te sube el muerto. Y lo recuerdo perfectamente, e incluso recuerdo haber visto un rostro que lo tenía casi pegado al mío. Fue una experiencia, pues, algo fuerte, porque de esas veces que se te sube el muerto que no te puedes ni mover. Pero curiosamente, yo en vez de sentirme asustado, en vez de sentirme así desprotegido, en vez de sentirme de que todo estaba perdido, me sentí muy enojado. Me sentí enojado y empecé a soltar palabras, empecé a soltar groserías, empecé a soltar madres, empecé a soltar un montón de cosas. Me enojé, no sé por qué, por lo menos por otra razón. Miré un rostro que destellaba luces, un rostro que estaba completamente pegado al mío. Y yo, por parte sí tenía miedo, pero era más el enojo que tenía. Y fue que empecé a soltar pues muchas palabras y muchas groserías, y así de repente despierto y miro que está la luz prendida y miro que mis padres están levantados y que ya se van a trabajar. Bien, para la gente que nos está escuchando, es muy importante mencionar lo siguiente: cuando ustedes van a un cementerio, que es un lugar de reposo, es un lugar donde nuestro cuerpo queda ahí, nuestra alma y nuestro espíritu no, pero esa osamenta, esos huesos, esa cadena que tanto queríamos, ese anillo que portamos toda nuestra vida, esas cosas a las que nosotros les pusimos nuestra esencia a lo largo del tiempo, bueno, pues nos siguen atando. Cuando un brujo va y saca un hueso o retira algún objeto que perteneció a una persona, bueno, pues tiene la facultad de llamar a ese ser con un llamado, un responso, se puede decir así, y de llamar a ese ser para que nos sirva. Y suele pasar también que mucha gente, incluso esto se los voy a decir y va a sonar gracioso, pero existe el mito de que si tú sacas algo del cementerio, te salas. Sufres de desalación, te empieza a ir mal en la cuestión económica, en la cuestión de salud, en la cuestión amorosa, en la paz y tranquilidad de tu casa, se empiezan a escuchar ruidos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos al cementerio a dejarle un ser querido, una corona, un ramo de flores, que vamos y arreglamos la tumba, que le ponemos algún objeto que nosotros lo entregamos con mucho amor, con mucho respeto, bueno, pues se deja ahí un pedazo de esencia espiritual, una esencia que en ese momento el espíritu puede tener esa conexión y seguirnos. Cuando tú te robas algún objeto del panteón, de alguna tumba, bueno, pues cargas con esa salación y muchas veces te sigue el espíritu y empiezan a sufrir la subida del muerto, que en el caso tuyo se pudiera mencionar como una subida del muerto, ¿no, Jera? Sí, exacto. ¿Existe temor de tu parte? ¿Cuánto tiempo tienes ya con este hueso en tu poder? La verdad, lo tengo desde la preparatoria. Ya es poco más de un año y medio. Ok. ¿Tú te sientes a gusto de tener este hueso contigo? ¿No te sientes culpable en algún momento de tu vida? ¿Has dicho, me siento culpable, lo quiero regresar o no sé? Bueno, la verdad es que por este mismo detalle de que siempre lo estoy cargando conmigo, la verdad es que a veces hasta olvido que lo tengo, a veces hasta olvido que tengo un hueso, a veces hasta olvido que lo estoy cargando conmigo, a veces se me olvida completamente. He pasado hasta días en los que ni siquiera me acuerdo de él, a pesar de que siempre lo cargo en mi mochila, a pesar de que todo el tiempo lo estoy viendo, a pesar de que si quiero sacar cualquier cosa, no sé, un cuaderno, un lápiz, lo miro y que está haciendo más espacio, a veces se me olvida completamente. ¿Te ha detenido alguna vez alguna autoridad y han visto el hueso? Hasta la fecha no, y esperemos si no. Bueno, esperemos que ahorita que salgas no te estén esperando ahí afuera. En algún momento de la vida de Jerry, ¿pensaste en brujería, en hechicería, en estudiar algún tipo de magia? Y que sea una conexión este hueso. Muchas veces no existe la casualidad, ¿no? Sino que es un orden de causa o efecto. Entonces, en el caso tuyo, ¿crees o alguna vez te interesó algo de la brujería, de la hechicería, y que por alguna razón tengas el hueso contigo? Mira, según como lo he platicado con mi amigo, que te digo que él sí es un verdadero iniciado de un rito, y según él me ha dicho que meterse a estas cosas es un término completamente muy delicado, y que gente que entra a esta clase de ritos o de sesiones sin tener un previo conocimiento o sin tener al menos un buen motivo por el cual va a hacer esta clase de cosas, resulta ser una ocasión o resulta tener acá unos resultados muy pero muy peligrosos hacia su persona o hacia personas queridas. Por eso, incluso un ejemplo, digamos el de la Ouija, me lo platicó mi amigo, que obviamente una persona no va a jugar la Ouija solamente para preguntarle, por ejemplo, cuando te hacían preguntas a ti, que le leeras las cartas, que te preguntaran acaso cosas del amor, cosas de la familia, cosas del dinero. No, decían que sí, vas a jugar toda la Ouija, vas a jugar porque tienes un muy buen motivo, porque tienes una buena razón, porque tienes en verdad preguntas que están muy bien planteadas. Y pues bueno, la verdad, A veces me ha pasado por la mente esa cosa de la brujería y de los ritos, pero la verdad es que tengo miedo a equivocarme, a hacer algo que no esté bien, algo que a lo mejor que vaya a ser una metida de pata, algo que inconsciente, de manera inconsciente o conscientemente, yo sepa que me va a perjudicar a mí o a mi familia o a gente cercana. Y bueno, la verdad, como te decía, David, ya tengo algún tiempo con este hueso en mi poder. Y la verdad, sí he pensado algunas veces en devolverlo a Tierra Santa. La razón por la que a veces no la he hecho es porque he tenido miedo a equivocarme, a hacer algo que, pues, a lo mejor, como te digo, yo que en estos términos de lo que son las artes ocultas, la verdad no tengo mucho conocimiento. No tengo, pues, así una breve práctica, no tengo así experiencia ni nada de eso. Es por lo mismo que también no he tenido, así por decirlo así, el valor para devolverlo o la disponibilidad, perdón, porque he tenido miedo a equivocarme o hacer las cosas de la manera equivocada. Okay, tenemos la facilidad nosotros de hacer muchísimas cosas, ¿no? Y de cometer errores, pero remediarlos es muy difícil. Porque, ¿tú sabes de qué tumba salió este hueso? Sí, exacto, fue del panteón de la Chaveña. De hecho, esa tumba se nota que era completamente viejísima, porque solo era un montón de escombro. La cruz era una cruz de madera y ya estaba completamente tirada. Incluso cuando lo sacamos, la caja era de madera todavía. Se nota que era una tumba completamente viejísima. El cuerpo estaba casi oxiso. O sea, incluso muchos de los huesos del esqueleto ya estaban completamente en descomposición. Pulverizados completamente. Bien. Creo que vamos a tener ahorita la llamada de Kandra. Kandra es una Wicca. Y bueno, pues la vamos a pasar. No, Kandra, el amor es verdadero, David. Cassandra. Oh, sí, es cierto, Cassandra. El amor es verdadero, ¿sabes? Ya sé, ¿verdad? Hombre. Ok, ay, tenemos a Cassandra. Cassandra, ¿cómo estás? Buenas noches. Ay, estoy súper. Oye, te avientas, ¿eh? Ah, gracias, Cassandra. Uno tras otro, wow. ¿Cómo estás, Cassandra? Muy buenas noches y bienvenida al mundo paranormal de Vane sin Vane. Pues muy contenta de oírte. Qué bueno. Me encanta cuando estás al aire, me gusta mucho cómo hablas, me gusta cómo te expresas y wow, ni qué decir. Oye, es Cassandra, te voy a chulear tu voz para que no extrañes a Vane. Nah. Cassandra, tengo aquí a mi mano derecha a Gerardo, quien trae un hueso, es un hueso humano. ¿Qué dicen las leyes wiccas acerca de tener un hueso humano contigo? Primero que nada, ¿con qué intención se tiene ese hueso? En el caso de Jerry, es un juego. Bueno, fue por un juego, pero ahora ya se están detonando varias cosas a su alrededor. Bueno, aquí lo primero en la ley wicca es: nunca hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti, o nunca hagas daño a nadie, haz lo que tú quieras, todo lo que tú quieras, mientras no dañes a otra persona. Bien, ustedes los wiccas, es muy importante, vamos a atacar los dos lados de la moneda, ¿no? Por el lado wicca, ¿ustedes los wiccas trabajan con algún tipo de huesos o algo por el estilo, o es solamente trabajar con la naturaleza? Nada más con la naturaleza. Es prohibido meterte a levantar a un muerto, molestar a un espíritu. Todo eso está prohibido. ¿Por qué? Porque estás dañando otra alma, otro espíritu, y tú no tienes ningún derecho de hacer eso. Como ser humano, te gustaría que cuando llegara tu tiempo de partir, alguien te sacara de tu sueño eterno, o de, a lo mejor te estás preparando para reencarnar otra vez y que y se ve interrumpida, ¿no? Esa reencarnación por el hecho de robar un hueso. Exactamente. Bien. ¿Tienes alguna pregunta para Jerry, mi estimada Cassandra. Bueno, yo lo quería preguntar, ¿qué edad tiene? 20 años. 20 años. ¿Te sientes atraído hacia lo oculto? Hasta cierto punto, pero no tanto como para iniciarme, la verdad, ¿no? Yo me inicié a los 18 años. Ok. Era más joven que tú. Sí. Pero cuando yo me inicié era porque quería saber todas las preguntas que la Iglesia Católica no me podía contestar. Okay. Empezando. Buscaba el conocimiento. Y después de que empecé a adquirir conocimiento, me di cuenta que era una gran responsabilidad. Porque o estás con el bien o estás con el mal. Sí, de hecho sí, es lo que me comentaba un amigo que le estaba mencionando anteriormente, que él me había platicado que desde los 16 años es iniciado. Ahorita pues él ya tiene aproximadamente entre 25 y 26 años. Y él algo así me había comentado, que en cuestiones divinas no existe la neutralidad, o estás o no estás simplemente. ¿Tú te sientes atraído hacia tener poder personal? Sinceramente, no. Simplemente paz interior. Paz interior. Pero yo pienso que cargar ese hueso no te va a dar mucha paz interior. Es una pregunta muy personal, mi estimado Jerry, pero tengo que hacértela. Te escucho. Es, en tu casa, la cuestión económica, la cuestión armónica, ¿cómo está en tu casa esta situación? Mira, la cuestión económica ahorita, pues, digamos que nos está yendo, pues, algo bien. No hemos tenido así como que una crisis ni nada de eso. Cuestión armónica, digamos que algunas veces se siente un ambiente un poquito pesado. Incluso han ido amigos ahí a mi casa y amigas, y al momento que entran, sí me dicen, oye, se siente un ambiente muy pesado. Y les digo, vaya, y eso que solamente vivimos yo y mi madre aquí. Y bueno, al menos yo con mi madre tengo una relación pues bastante buena. No peleo mucho con ella, de hecho es muy raro que yo pelee con ella. ¿Consideras que esa... Mira, lo que sucede, y no sé si Cassandra esté de acuerdo conmigo, lo que sucede es que cuando tú tienes un objeto, ya sea un objeto místico, un objeto ritualizado por magia negra o por cualquier tipo de magia, y lo conservas en tu casa, muchas veces cuando tú no eres creyente de la energía, ya no vamos a hablar de alguna magia, ¿no? Cuando no eres creyente de alguna energía, o cuando tu fe se ha visto desplazada por alguna situación, tú no sientes la energía, pero la gente que está a tu alrededor en tu casa sí lo perciben. ¿O me equivoco, Cassandra? Exactamente, sí afecta mucho a las personas, nuestro campo energético principalmente. ¿Tú consideras de alguna manera que pudiera estar pasando algo a través de este hueso, que tu casa se sienta pesada, o que energéticamente tu casa esté brillando en un color oscuro, por decirlo así, y que tú no te des cuenta? Fíjate que sí me ha pasado por la mente. La verdad es que no le he puesto mucha atención, porque como te digo, a veces han pasado días completos en los que se me olvida que lo tengo en mi posesión, a pesar de que siempre lo cargo conmigo en mi mochila cuando voy a la escuela o cuando voy a X lugar. A ti te... Mira, aquí vamos a entrar ya a la manera contrastante de la entrevista. El traerte aquí es de alguna manera exponer, ¿no?, a la gente, y que sepa la gente a lo que está expuesta en algún momento dado, porque a lo mejor tu mamá sufre de pesadillas o tiene alguna descarga energética y no te das cuenta que es por el hueso, pero ella es más sensible que tú, entonces a lo mejor ella está afectada por el hueso, pero tú no. Si yo te dijera ahorita, o te hago la pregunta así directa, ¿te podría ir a dejar este hueso a un cementerio? No necesariamente tiene que estar en del lugar donde lo sacaron. Realmente hay que darle paz al espíritu dejándolo en cualquier cementerio. ¿Te podría dejarlo? La verdad, como te había dicho antes, sí he tenido pensado deshacerme de este hueso de una manera correcta. Si antes no lo hice, fue porque tenía miedo de equivocarme. Pero bueno, si la verdad es que tú, que Bueno, en ti confío, tú que eres más experto y tienes más experiencia en lo que es este ámbito. Creo que con toda confianza. Sí, sí lo harías. Sí, la verdad sí. Me gustaría hacerlo más a video, de una manera más personal, ir yo mismo a enterrarlo. Pero bueno, sí, tú que eres más experimentado en esto y que tienes más experiencia, sí, a ti te gustaría deshacerte de este hueso o darle, como quien dice, una paz a lo que es este espíritu, en cierta manera, porque no se está enterrando el oxiso completo, sino parte de... Es muy importante, de igual manera, mencionarle a la gente, ¿no? A todos nuestros radioescuchas, que el hecho de que usted no se quiera desprender de algo o que no quiera renunciar a algo, le va a traer muchísimos, muchísimos problemas. Cassandra, en la cuestión Wicca, ¿qué recomendarías tú a Jera para armonizar su casa y armonizarse él espiritualmente? Primero que nada, regresarlo. Definitivamente regresarlo y de espíritu a espíritu pedir perdón por un error. Es un error de juventud. Todos hemos hecho errores de juventud. Inclusive yo estoy segura que tú también, cuando empezaste con la brujería, también llegaste a hacer errores. Todos lo hemos hecho. Hemos tenido la tentación y hemos metido la pata. ¿O no, querido Maza? Sí, creo que... Bueno, en mi caso, porque mucha gente no lo sabe, ¿no? En mi caso, el entregarme a la cuestión espiritual, bueno, pues es algo por hechos que se fueron dando en mi vida, pero sí conozco muchísima del arte oscura, y como le comentaba alguna vez a Carlos, que le envío un saludo a Carlos. Y él es un padre, pero bien padre. Sí, yo lo sé. Le mando un saludo a Carlos, y yo se lo comentaba a Carlos, ¿no? Yo antes de empezar a hacer cosas positivas, pues realicé cosas negativas, y conozco mucho del oscuro. El poder es así. Cuando sientes el poder y empiezas a saber cómo manejarlo, las tentaciones, wow, están ahí. Pero, Cassandra, es parte de un buen proceso, ¿no? Porque en algún momento que sabes hacer el bien y sabes hacer el mal, tú como Wicca, yo como espiritista y gente como brujos, tienen que lograr un equilibrio. En algún momento nosotros tenemos que llegar a un equilibrio. Exactamente. Ahí empieza tu camino del alma. Todo el camino que hemos recorrido a través de otras vidas. Pienso que tú también tuviste una reencarnación en la India como yo, ¿verdad? Creo que sí. Suena familiar, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Definitivamente llega un momento en el que nuestro espíritu es dual. Me gustaría, si Carlos nos escucha y nos puede llamar, nosotros nacimos con esa espiritualidad o con ese yin-yang, con esa esencia buena y con esa esencia mala. O sea, todos nacemos con esa. Si no, no habría una razón para el bautizo cuando estamos niños y renunciar al pecado que no cometimos nosotros, ¿no? Es un pecado con el que ya venimos. Un pecado venial. Bueno, ahí diferimos los... Así es, ahí difiere... Los grupos Wicca, ahí diferimos mucho porque no pensamos que hacer el amor es pecado. Bien. Es muy bueno. Y prometemos la próxima semana tener una plática mucho más larga contigo, Cassandra, acerca de la religión Ouija o de las sectas Ouijas, porque mucha gente las tiene ustedes catalogadas como las brujas, ¿no? Solamente. La religión de las brujas, exactamente. Así es, entonces... Cuando dijiste Ouija, me hiciste que me acordara de una experiencia que tuve cuando tenía como unos 13, 14 años. Uh-huh. Mi mejor amiga y yo jugamos con una ouija. A través de la ouija nos dieron una amenaza los espíritus con los que estamos hablando. Y un año exactamente después, mi mejor amiga se suicidó. Y suele pasar. Sí. Los espíritus condenadores o los espíritus que son mentirosos y que nos dan un mensaje de condena, tienen... físicamente o espiritualmente, cuando tú los logras ver, son seres de muy pálidos, Uh-huh. Normalmente tienen manos muy largas. Su cara cambia completamente, su sonrisa se alarga muchísimo y tienen la facultad ellos de cambiar de tamaño estos seres, y son seres que son seres de muerte. Incluso si se llegan a reír y sacan su lengua es como de una serpiente. Entonces estos seres son condenadores. Cuando te condenan, te fastidian tanto a través de sueños y dañan tanto tu espíritu, tu alma y tu esencia para que tú te vayas al suicidio. Es cierto. Es muy, muy triste, pero sí, es una de las memorias de juventud que todavía lamento no haber estado ahí para ayudarla a ella. Tú sabes, cuando empiezas la escuela, yo voy a una escuela, ella va a otra, hay una separación. Cuando yo era los vecinos, nunca teníamos tiempo por las tareas. Si hubiera sabido, hubiera estado ahí por ella para ayudarla, sacarla de esa depresión. Pero ella nunca me lo comunicó. Así que es como esa cosa que sientes que llevas un poco cargando. Con todo y que no fue mi culpa, siento que debería haber estado ahí. Pero definitivamente cuando tú unes un círculo espiritual, bueno, como en el caso de Hera, ¿no? Que hemos comentado de Jerry, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Esto es porque aceptado la invitación a jugar con él. Así es, porque tú formaste parte de una cadena, de un círculo que en ese momento se entregó espiritualmente. Incluso si alguno, eso también sucede mucho. Por eso los juegos de Ouija o los juegos espirituales, porque se ven como un juego, no deben de soltarse de las manos hasta que se cierra una sesión. Si alguno de los integrantes se levanta de la mesa cuando no se ha cerrado esa puerta dimensional por la que los espíritus empiezan a cruzar y empiezan a hablar con nosotros y nos retiramos de la mesa o rompemos de alguna manera la concentración de algunos de los que están en la cadena, pues todos van a ser afectados de la misma manera. Uh-huh. En esta ocasión eran nada más ella y yo, solas en su cocina. Era un juego, éramos niñas. Así es. Tontas, pero niñas. Sin malas intenciones ni nada. Yo no lo tomaba en serio en ese tiempo. Pero que las personas que nos están oyendo sepan que cuando se abren puertas, mucho cuidado, no sabes qué es lo que puede pasar. Bien. Hera, aquí en el caso tuyo, te voy a darte más, ¿no? En cuestión de los huesos y Cassandra, que está ahí con nosotros, me dirá si de igual manera los Wiccas piensan igual. Si en un dado caso tu amigo o alguno de tus amigos que robaron parte de las osamentas de este cuerpo realizara una invocación o estuviera trabajando con un espíritu o fuera a trabajar con un espíritu, tú también estarías involucrado, solamente por tener un hueso, y el espíritu va a regresar no solamente por un hueso, sino que va a regresar por todo lo que se le ha robado. ¿Tú no tienes miedo en algún momento de llegar a caer en una posesión demoníaca o de recibir un ataque, sobre todo a tu salud? Normalmente lo que sucede cuando levantan un muerto es que su salud se vaya a ver afectada. ¿Tú has pensado o has tenido miedo de ser afectado espiritualmente, de cualquier forma, física, espiritual y ya hablando de una posesión demoníaca? Creo que hasta cierto punto sí he sentido un poco de miedo, pero como te digo, a veces no le he prestado mucha atención, igual por cuestiones laborales y escolares, pero de repente que me pasa por la mente, como te digo, sí he tenido así la mentalidad o así tengo así en mente de volver ese hueso. Si no lo he hecho es por A veces también por el mismo miedo a equivocarme. Okay. Cassandra, hijo, en la magia Wicca, después de haber entregado este hueso, de haberlo llevado a algún cementerio, ¿qué crees tú que deba de hacer Jerry o Hera para que vuelva a equilibrar su... Okay, primero que nada, como ya lo dije, pedir perdón al alma o al espíritu de esa persona. Segundo, trata de componer tu karma. ¿Cómo? Haciendo cosas buenas, abriendo su corazón, llenándolo de amor, empezando a ayudar a las personas que tú ves que lo necesitan. Haz cosas buenas y cosas buenas sucederán en tu vida. Bien. Cassandra, ¿hay algún ritual o algo que ustedes utilicen para equilibrarse espiritualmente hablando? Mi personal favorito es el albahaca. Pero nunca lo hiervo. Okay. Al hervirlo se queda la energía más en la olla, en el agua. Lo que haces es que lo pones a punto de hervor, apagas el agua, avientas el albahaca y esperas unos 10-15 minutos después de que te bañas, lo aplicas en todo tu cuerpo y visualizas una luz blanca bañándote y sacando todo lo negativo, todo lo que no debe de estar. Y si te sobra tantita agua, la pasas por toda tu casa con el mapeador después de limpiar. Excelente consejo, ¿eh? Yo utilizo muchísimo la albahaca. ¿Qué tú haces? Sí. Utilizo muchísimo la albahaca. Eso es para mí un... Atrae el amor, atrae prosperidad. Así es. Tu energía es el... Es una protección, ¿eh? E incluso si ustedes a una persona que está sufriendo de migraña, es un consejo. Para la gente que sufre de migraña, usted agarra esencia de albahaca, se la pone detrás en su cabeza, se la pone en donde toda la gente conoce que va a la mollera cuando está uno niño. Bueno, pues ahí usted se aplica y se empieza a quitar su dolor de migraña. Y va a ir desapareciendo paulatinamente hasta que desaparezca la migraña de su cabeza. Una cosa, David, ahí me disculpas, pero ahí sí difiero en tu consejo, porque es muy conocido que la esencia pura de albahaca es tóxica para la piel. Mira, hay ciertas esencias, sí, estoy de acuerdo contigo en eso, sí hay ciertas esencias que venden que es muy, muy fatídica. Para la piel, pero hay esencias que no, incluso hay tiendas de conveniencia aquí en Juárez con un búho que te venden la esencia y no te perjudica. Supongo que debe ser como hecha de manera diferente y no es la concentrada, la que viene directamente de la hierba. No está concentrada, no está concentrada. Y también le recomiendo mucho a la gente el aromatizar su casa con albahaca. Esto les ayuda muchísimo. Oh, es delicioso. ¿Sabes lo que sirve mucho para bajar la presión arterial? Me digo que es como un mal de este tiempo. Las personas sufren de presión alta. Muchas personas. El Ilian Lian aplicado en la piel o puesto así se tira la nariz oliéndolo, baja tu presión. Eso es nuevo para mí, pero lo vamos a tener aquí. Aparte de que, bueno, te sube el líbido, que bueno, vas a estar ahí codeando a tu marido toda la noche. Así es. Yo aquí ya lo estoy anotando, albahaca para la presión arterial. Es bueno aprender todos los días. Fíjate que esa es una cosa de los que los wiccas aprendemos primero que nada. ¿Cómo curar? Aprendes de las hierbas el conocimiento de antaño que ahora lo podemos aplicar. En vez de ir a la farmacia y comprar una aspirina o cualquier droga, hay que irnos a lo natural. Hay muchos remedios súper que te pueden ayudar. La lavanda, por ejemplo, si no puedes dormir, la lavanda, pones un como dicen, un sachet de esos de... como una bolsita con unas florecitas. Ajá. ¡Oh! Relajante, te duermes a gusto, tienes Y también lo puedes ponerlo en abajo de la almohada del bebé, no le va a hacer daño. Bien. Cuando los bebés que no duermen y que están llorando toda la noche, eso sirve mucho para los bebés. Eso es muy bueno. Consejos muy buenos. Bueno, pues vamos a despedir a Jerry, a Jera, con su hueso. ¿Y qué te parece, mi estimado Jerry, si hacemos el compromiso de que el mundo paranormal de Vane te acompañe hasta cierta parte de tu proceso para entregar el hueso? ¿Te parecería? Me parece perfecto. Sí, solamente había que firmar, había que acordar una fecha y una hora. Claro que sí. Pues vamos a ayudarle a Jera, un profanador joven de tumbas, que bueno, portaba un hueso humano y que, como lo vemos, sí ha habido consecuencias. Sus amigos le comentan sobre su casa, un ambiente muy pesado. Lamentablemente nosotros no nos damos cuenta de lo que está a nuestro alrededor cuando no creemos. Pero la gente que está a nuestro alrededor, nuestra familia, sí se ven afectados por esta situación. Así que, bueno, pues vamos a acompañar a Jera con el mundo paranormal de Vane a depositar esta osamenta en un cementerio para que quede liberado el buen Jerry de todo lo que ya trae detrás de él, ¿ok? Pues muchas gracias, Jerry, por la entrevista. Te quedas con nosotros, ya vamos a finalizar el programa. Sí, gracias a ti, David, por invitarme. Y continuamos con Cassandra, una bruja Wicca. Sí, señor. Así tal cual se escucha, una bruja Wicca. Soy bruja, soy reikista. La razón es porque me interesa mucho ayudar. Cualquier persona que se cruce en mi camino y necesite una ayuda, se la doy. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Cassandra, ¿en algún momento los wiccas te pueden alejar una persona que te hace daño? Preferiblemente, cuando alguien te está haciendo daño, hay dos cosas que puedes hacer. Primero,